No puedo contemplarte con mis ojos sin luz. Solo puedo adorarte soñando como eres tú. Cuando tu voz me llama, es un rayo de sol que ilumina mi alma, mis ojos y el corazón. Tu rostro con mis manos, yo quiero adivinar. Te estoy tolatrando cada minuto más. En esta noche eterna de mis ojos sin luz, tú eres la luz primera que alegra mi triste cruz. Rostro con mis manos, yo quiero adivinar. Te estoy idolatrando cada minuto más. En esta noche eterna de mis ojos sin luz,